y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. Han transcurrido 40 años desde que se escucharon los estruendos de las bombas que destruían el Palacio de la Moneda en el corazón de Santiago de Chile. Así, abriéndose paso con artillería pesada, el ejército chileno desplazó al gobierno socialista de Salvador Allende y a cambio impuso una junta militar y a Augusto Pinochet frente al gobierno de Chile el 11 de septiembre de 1973. Antes de que ocurriera el regreso de los gobiernos democráticos en 1990, miles de chilenos fueron víctimas de la disciplina de hierro que las autoridades militares hicieron guardar durante 2 décadas. Pero a 40 años de la intervención militar, la confrontación política entre la población chilena y sus dirigentes ha revivido y se divide entre víctimas del régimen y quienes hasta la fecha aplauden la acción de la Junta Militar por considerar al gobierno de Allende una amenaza para la estabilidad del país en aquel momento. Otro punto de discusión entre los chilenos son las estructuras económicas y sociales que rigen a Chile hoy en día, y es que son las mismas que se formaron en la Constitución de 1980 bajo la dictadura militar. Cada vez que nosotros vivimos en términos de las pensiones, del régimen de pensiones, del régimen de salud, del régimen de educación, habría podido hacerse en una circunstancia normal democrática. Eso se hizo con la fuerza de las armas y con un país acallado y sin prensa libre. Y eso es lo que se le critica un poco a la Concertación, que no fue capaz de revertir después del término de la dictadura esa situación. Estamos hablando de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, de una activación de la sociedad civil. Ajá. Que ha colocado el tema de una manera que no estaba antes y por personas que realmente nacieron probablemente después del golpe. En lo que sí coinciden muchos chilenos es en señalar que desde aquel 11 de septiembre el país perdió su inocencia y las heridas que dejó la intervención militar permanecen como una honda cicatriz que cada año se abre al ritmo de las marchas que se dan cita en las calles de Chile y los gritos de justicia que se oyen en las mismas. Este homenaje al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet desató una ola de graves disturbios en Chile. Cerca de 1.200 personas se reunieron para honrar la memoria del exgobernante y para estrenar el documental Pinochet, que según los organizadores muestra la verdad sobre la figura y obra de quien consideran el mejor presidente en la historia de Chile. Mientras tanto, en lugares aledaños al evento, cientos de detractores de Pinochet se citaron para rechazar el homenaje y protestar por las desapariciones forzosas de las que acusan al exmilitar. El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades. El asesinato, una acción respetable, y parada al viento, apariencia de solidez, Orwell. En los años 70 los militares se hicieron con el poder en Sudamérica. Como pretexto dijeron que combatían el ascenso de la izquierda. Varios golpes de estado sucesivos dejaron un rastro de intolerancia, secuestros, asesinatos y exilio. Los diferentes dictadores rebasaron las fronteras y unieron sus fuerzas. Fue uno de los casos más graves de terrorismo de estado que han existido, la Operación Cóndor. Terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado, que es un término empleado a partir de Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales

El golpe se efectuó con éxito, no hubo resistencia alguna, más que la del propio presidente y un puñado de colaboradores. Al final, y gracias a investigaciones, nos dimos cuenta que el presidente falleció a causa de una bala que él mismo se puso en el cráneo. En pocas horas Chile dio un giro de 180 grados. El futuro sería el único testigo de los cambios consecuencia del nuevo régimen. El golpe militar contiene un elemento desestabilizador impropio del baluarte de la libertad individual de la justicia. El golpe militar no solo rompió con la tradición democrática del pueblo chileno y de sus agrupaciones, sindicatos, grupos empresariales, asociaciones civiles y estudiantiles, etc., sino que hizo notar el poder e influencia de una ideología que buscaba ser dominante a cualquier precio y sobre cualquier medio, sin importar que esto contrariara a los principios que la fundamentan. Para Gonzalo Vial Correa, un reconocido historiador chileno, el 11 de septiembre fue la consecuencia de la crisis del sistema político chileno, una crisis que se venía gestando desde finales del siglo XIX. En ella, el papel de los militares es muy importante, ya que ellos condicionan la fase de la transición de la democracia en Chile. Desde el exterior el golpe se percibió de dos maneras. Hubo personas que aplaudieron la caída de Allende, quien lastimaba los intereses de las transnacionales norteamericanas. Está por demás mencionar la posición de las demás dictaduras latinoamericanas hacia el golpe de Estado, como la argentina o la brasileña, las cuales eran típicos baluartes del intervencionismo político y económico estadounidense en América Latina en contra del comunismo. Otros países como México desconocieron el régimen militar y brindaron asilo político a todos los chilenos sospechosos de ser comunistas o de izquierda. Hago una pausa de la lectura para hacer una acotación. En los años 80 y antes, los Estados Unidos tuvieron una guerra en contra del comunismo exagerada, a tal grado que muchos humoristas como Kino hicieron mofa de eso. Hay una película que reseñó Logan hace poco llamada El Gigante de Hierro, que también criticaba esa obsesión sobre el comunismo en Estados Unidos. Después, debido al atentado del 11-S, fueron los terroristas e islámicos los blancos de esa discriminación. Pinochet tomó posesión en diciembre de 1973. Férreo contrincante del comunismo. Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Este militar mandó apresar o desaparecer a muchos seguidores de Allende e incluso a izquierdistas que no lo eran, apoyado con una policía secreta denominada DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio a su madre ni su marido. La muerte de Pablo Neruda. Le plus grand poète chilien est mort d'un cancer quelques jours après le putsch militaire. Son enterrement donne lieu à la première manifestation publique de fidélité à l'unité populaire. C'est sans doute la présence des journalistes, des caméras, qui a préservé les participants d'un massacre. Même les fascistes doivent tenir compte de l'opinion mondiale. Une leçon à ne pas oublier. El 11 de septiembre de 1973 asciende la dictadura militar de Pinochet. La casa del poeta Pablo Neruda en Santiago de Chile fue saqueada después del golpe de Estado. El 23 de septiembre de 1973, 12 días después, fallece Pablo Neruda. El cáncer le ganó la batalla. Muchos dicen que se dejó morir después de lo ocurrido en Chile. Se especuló por muchos años con un asesinato, al grado de exhumar sus restos para comprobar la verdad. El funeral del poeta fue realizado en el Cementerio General. Al mismo acudieron los miembros de la directiva del Partido Comunista, a pesar de estar perseguidos por el régimen. Fue la primera manifestación pública durante el régimen del genocida y dictador Pinochet. Una verdadera muestra de valor cívico. Aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende, junto a la entonación de la Internacional Comunista. Después del funeral, muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron engrosando las listas de desaparecidos por la dictadura. En la lucha final. Por la Internacional.

El descubrimiento fue posible gracias a un militar que participó en estas acciones y que lo confesó antes de morir. El hallazgo se produjo en el marco del juicio contra una comitiva militar que a finales de 1973 recorrió el país y ejecutó a casi 100 presos políticos. Pablo Ruiz, miembro de Observadores de la Escuela de las Américas, espera que los militares aprovechen este descubrimiento para sacar a la luz todas las atrocidades del régimen de Pinochet. Nosotros esperamos que con esta noticia los militares por primera vez abran sus conciencias y entreguen toda la información del destino de donde están los más de 1000 detenidos desaparecidos en Chile. Esta es una oportunidad para que los militares rompan el pacto de silencio. Lamentablemente los militares no han colaborado en nada para esclarecer los crímenes que sucedieron en la dictadura. Se han cumplido, se cumplirán 40 años del golpe de Estado y todavía cientos de casos de detenidos desaparecidos, no se sabe el destino de los cuerpos de tantas personas que fueron asesinadas cruelmente por el gobierno de Pinochet. Tras la instalación del nuevo régimen, pese a las críticas a nivel internacional, el nuevo gobierno recibió apoyo económico por parte del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos bancos privados estadounidenses, que enviaron $500 millones en créditos y ayuda a Chile. Antes de la llegada del gobierno de Salvador Allende en 1970, tanto las agencias gubernamentales de Estados Unidos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apoyaron con $372 millones en préstamos al gobierno anterior Allende, Alessandri, mientras que los préstamos recibidos durante el gobierno del socialista sumaron 74 millones, 5 veces menos. Pese a que durante su gobierno Chile vivió una severa crisis económica. Después del golpe de Estado, el gobierno de la Junta fue apoyado con $737 millones, casi 10 veces más que en el periodo de Allende y el doble de lo percibido por Alessandri. Esto demuestra el apoyo económico que tenía la Junta Militar tanto de Estados Unidos como de las organizaciones financieras e internacionales. La dictadura de Pinochet, que duró 17 años, terminó como consecuencia de la Constitución que él mismo presentó entrada a la década de los 80. La transición hacia la democracia condujo a un cambio político y social importante. Las libertades individuales poco a poco volvieron al pueblo chileno. Miles de ellos regresaron a su patria después de la caída del régimen militar. Sin embargo, la locomotora del modelo económico siguió su curso, manteniendo la modernización activa de la economía y buscando una nueva estrategia para continuar vigente. La institucionalización bilateral y multilateral de libre comercio, baluarte de la nueva potencialidad chilena, la competencia. Hasta aquí el artículo de www.sinembargo.com.mx. El shock económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile, esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Antes de que pasara un mes, Letelier murió en un atentado con coche bomba. Michael Townley, miembro de la policía política secreta de Pinochet, estaba detrás del atentado. Había entrado en Estados Unidos con pasaporte falso y la CIA estaba al corriente de ello. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena, como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Pese a su confianza, Townley fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el asesinato de Letelier. El número de víctimas del régimen de Augusto Pinochet asciende a 40.000 personas. El resultado de la última investigación oficial ha revelado unos 10.000 casos de torturas y ejecuciones más a finales del siglo XX. Para elaborar el reporte se recibieron los testimonios de 32.000 testigos. Y es el tercer informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Chile realizado por el gobierno en los últimos 20 años de democracia. Y el analista político internacional Rodolfo Cesati considera que Washington está detrás de todas las dictaduras en América Latina y que hasta el momento nadie de los responsables norteamericanos ha respondido por estos hechos. Todos los golpes de Estado latinoamericanos fueron apoyados por el régimen de Estados Unidos, que estaban en el medio de la Guerra Fría. El golpe de Estado de Chile en particular recibió apoyo directo, $1.5 millones el diario El Mercurio, $24 millones recibió después apenas asumió Pinochet en subsidios de alimentos como para generar un clima favorable al golpe. Así que es probable, inclusive por documentos desclasificados de Estados Unidos, la injerencia directa de Estados Unidos en el golpe de Chile. Y también en todas las dictaduras latinoamericanas han tenido apoyo directo económico y logístico, y nunca el alcance de los juicios ha llegado hasta Estados Unidos. Pienso que en una etapa posterior debería juzgarse, digamos, a los responsables intelectuales de estos golpes, que en su mayoría tenían sedes en Estados Unidos. Esto había sucedido en Chile antes. Nunca había sucedido esto. Más de 60 años tengo, pero nunca vi cosas igual. Como esto. En el río, ¿cómo están? Yo los veo cuando los sacan. No metas en unos cubos grandes, que eso que hacen. Sé que ahí los meten a los muertos, ellos mismos, los carabineros. Cómo caen de abajo y la grita era ahí mismo. Yo no puedo dormir con una guaguita que tengo, y esto ya estaría bueno. No hay alguien que saque la cara por esos guachos, tanto guacho que está quedando, tanto hijo sin pan. Sobrino, deja 10 niños. En la cola el pan, por comprar pan. Por comenzar comprando pan, lo mataron. Le golpearon. Le golpearon toda la cara, se la tiene masacrada. La tiene amarrada con nylon, porque no tuvieron que armársela, hermano. Mi hermano no lo pudieron vestirlo. No pudieron vestirlo porque en realidad tenía la cabeza destrozada. A un día de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, vamos a revisar la experiencia que les tocó vivir en ese momento a los jóvenes reclutas del ejército. Hoy, el reportaje Así vivieron el 11, los conscriptos del 73, en el trabajo del periodista Víctor Gómez Lizana. Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide. La voz del almirante Patricio Carvajal pasó a la historia como un símbolo de los generales que derrocaron a Salvador Allende. en la calle, otros hicieron el trabajo sucio y fueron la cara directa de un día violento. Manuel Carrillo era conscripto del regimiento Tacna. El 11 en la mañana llegó temprano con su compañía a la esquina de Alonso Valle con Paseo Bulnes. Los impactos de tiro que ustedes ven así, hacia arriba del edificio, todos esos balazos fueron porque la gente de ese momento, de ese tiempo, yo no sé si querían defender al gobierno de la Unidad Popular, pero empezaron a tirar los maceteros. Y eso a nosotros nos causó un pánico, pensamos que eran unas bombas, no sé, cualquier cosa, pero los causó pánico y empezamos a disparar. Desde ahí cruzó hacia La Moneda, bajo el fuego proveniente del Banco Estado y del Ministerio de Obras Públicas. Cuando yo cruzo para el frente, ahí había un tanque. Y ahí hay un soldado del Tacna que estaba disparando y yo me le metí de ajo. Entonces yo le pregunto al soldado, ¿a quién le dispara? No sé, pero dispara. Y en ese momento, cuando yo llego a la Moneda corriendo, a la entrada de la puerta, me pasan los primeros prisioneros. Desde la Galería España, a solo 5 cuadras de La Moneda, sitio donde permaneció el conscripto Fernando Mellado, los estruendos de las bombas causaron pavor. De partida, digamos, donde nosotros estábamos, la onda expansiva movió un poco el... O sea, sentimos la onda expansiva, o sea, sentimos que se movió el edificio. Entonces nosotros estábamos ahí en la galería muy preocupados de que no nos fueran a caer una bomba nosotros también. Una vez al interior de La Moneda, Manuel Carrillo y su compañía recibieron la resistencia de un GAP. Viene un defensor de La Moneda disparando: el pueblo no se rinde, viva Chile, viva Salvador, pa, pa, pa. Y le da el balazo al general Palacio en la mano. Al teniente de mi compañía le dio dos tiros aquí, uno aquí y otro aquí en el casco, lo tiró para atrás. Y ahí sí quiere seguir disparando, y ahí el Palacio dice: maten a este desgraciado infeliz. Los tipos le ponen el fusil, sí, y le pega, un fusil sí hace 20 tiros y le pega los tiros. Pa, pa, pa. Y no con eso, el oficial saca la pistola. Pa, pa. A simple vista, el golpe pareció siempre una operación militar perfecta. Sin embargo, los conscriptos vivieron una realidad distinta. Y si alguien ataca, ¿qué hacemos? ¿Disparamos, no disparamos, arrancamos? Era un caos, realmente era un caos el tema de cuál iba a ser la reacción nuestra si alguien nos atacaba. Minutos después, Carrillo se enfrentó a un episodio histórico que lo marcará para siempre. Yo me voy por la ala del norte, así, y me sigue un grupo de conscriptos, y vamos todos en el choclón, y yo al llegar a la curva, cuando sale una persona en una puerta y dice: no, no, soldado, no dispare, no dispare, su excelencia el presidente de la república acaba de suicidarse. Y ahí estaba Allende sentado muerto en un sofá. Entre la confusión, el conscripto del Tacna salió de La Moneda con la secretaria del presidente Allende. Y ahí la ballita se fue, digo: Palacio, suéltenla. Y se fue, yo la vi que caminó unos pasos, y después yo supe que llegó una ambulancia y se la dio. Por esas cosas del destino, los reclutas del 73 quedaron en el bando de los vencedores. Claro que no exentos de penurias y situaciones límites. Yo cumplí con una orden porque no me quedaba otra opción. Yo fui apartado de mi familia por 8 meses, que no, ni siquiera me dejaban verla ni tenía información. En ese tiempo que yo estaba sirviendo al ejército, el patrullando calle y todo, estaba mi familia siendo allanada. Tuvimos como 6 días sin comida, como el cuarto o quinto día. Salimos de guardia con otro joven, que no recuerdo quién es, y nos sentamos, ¿vale?, con la espalda hacia una pared, y había otro soldado que estaba durmiendo a un par de metros, a unos 2 metros donde estábamos nosotros, y quizás era una forma autómata. Nos miramos con estos joven, sacamos los yataganes, que es el cuchillo que usan los militares, y en punta de pie nos acercamos, y uno de los dos levantó el cuchillo para matarlo al joven y comérselo. Uno de los dos reaccionó y alcanzamos a firmarnos la mano. Y el joven despertó y nos abrazamos los tres y empezamos a llorar. La situación llegó al grado extremo que Rafael Silva tuvo que custodiar a su propio hermano en el Estadio Nacional. Entonces mi hermano fue y le pidió al fiscal que estaba a cargo de ese sector que quería ir a la enfermería porque le dolía el estómago. Y el fiscal llamó a un guardia. Mi compañero afirmaron al guardia de verdad que era un soldado conscrito de Punta Arenas y me puse yo como guardia. Y ahí lo llevé. Mi hermano se dio vuelta, se puso las manos en la nuca y me decía, apúntame. ¿Cómo voy a estar apuntando a tu hermano por la espalda? Y no, me decía, apúntame, no nos van a pillar. Tuve que apuntarlo, caminamos como 20 pasos o 30 pasos para salir de la vista de todos y era como una eternidad. Mi hermano venía con un bolso de papel, con algunas cosas de él, algunas pertenencias yo creo. Y le dije en el camino, veía esa viejita canosa chiquitita que está allá. La historia de estos conscriptos superó con creces el 11 de septiembre. Cual más, cual menos, todos quedaron marcados por un periodo turbulento del país que sin querer los puso en la primera línea del conflicto. Bueno, el 11 de septiembre yo creo que fue un hecho en la historia que aquí en Chile que nunca más se puede repetir. El hecho que diga yo que soy soldado del 73, la odiosidad que con la que me miran, la odiosidad con que me preguntan, no me la merezco. O sea, el 11 mismo y toda la consecuencia me marcó para siempre. Para mí significó como el término de un proceso, mataron la culebra, como decimos la legua. Muchas personas pensarán, ¿por qué es importante recordar el 11 de septiembre de Chile y no el de Estados Unidos? Bueno, principalmente porque a pesar de que en ambos murieron miles de personas inocentes, el primero ocurrió vía militar y política por un golpe de estado, mientras que el segundo ocurrió por un ataque terrorista. Y de la misma manera que el 2 de octubre, la matanza de Acteal y Aguas Blancas y Atenco, la policía y fuerzas militares pasan de ser órganos que sirven y protegen al pueblo, a ser partícipes de la represión y aterrorizar a la población, además de que mueren hermanos en el proceso. Como lo decía el Warpig, jodidos contra jodidos, los manifestantes, marchistas o personas radicalizadas con machetes contra empleados del gobierno, es decir, seres humanos unos contra los otros. Eso está mal, aquí en México, en Chile con los jóvenes que exigen educación o en cualquier parte del mundo. El 5 de octubre de 1988, el dictador chileno Augusto Pinochet convocó un referéndum a la población para decidir su permanencia o no en el poder. Los Estados Unidos, que apoyaron en su día el golpe de Pinochet, habían sido un elemento de presión clave para forzar al dictador a hacer una consulta al pueblo sobre su permanencia en el poder. Los demócratas cristianos, que en su día apoyaran al dictador, habían evolucionado tras la represión del régimen y ahora, dirigidos por Patricio Aylwin, lideraban la plataforma por el no, mientras que el sí era defendido por políticos de la derecha como Jaime Guzmán o Hernán Bucci, que confiaban en que el ascenso económico de los últimos 5 años hiciera triunfar el sí. Cámara, por favor. Guzmán, el no significaría inmediato aumento del desempleo. Pero ningún éxito económico podía hacer olvidar la violación de los derechos humanos, y el 6 de octubre de 1988 los datos se hacían públicos. El no había obtenido la victoria con un 54% frente al 40% del sí. En el reciente plebiscito no ha estado en juego el ideario ni el itinerario constitucional trazado, sino tan solo la elección de la persona que debería conducir al país hacia la aplicación plena de la Carta Fundamental durante el siguiente periodo presidencial. En diciembre de 1989, Chile celebró sus primeras elecciones presidenciales desde 1970. La oposición, donde iban unidos democristianos, socialistas y comunistas, presentaba de candidato a Patricio Aylwin. Una elección peculiar, habida cuenta que Aylwin había apoyado en su día el golpe de Estado contra Allende en el 73. Si he trabajado todo este tiempo, ha sido por lograr que Chile realmente recupere su democracia y llegue a ser un país, como dije, con una democracia estable. Y recordemos que esa democracia se perdió. Y el señor Aylwin, el año 73, decía que Chile estuvo al borde del golpe de Praga y que la intervención de las Fuerzas Armadas estuvo relacionada precisamente con evitar que Chile llegara a una dictadura comunista. El entorno de Pinochet presentaba al joven Hernán Bucci, ministro de Hacienda durante la dictadura. Bucci obtuvo el 30% de los votos, pero Patricio Aylwin logró el 55% de las papeletas, liderando la transición del país a la democracia que ponía fin a la dictadura militar chilena. Soy Carlos Rivera, abogado de IDL, soy vicepresidente de IDL y coordinador del área legal que se dedica a litigar casos principalmente de violaciones a los derechos humanos. Pinochet comete el grave error de que, a pesar de conocer la existencia de causas judiciales en Europa por violaciones a los derechos humanos también durante la dictadura militar, llega a Londres, seguramente confiado en la poca experiencia de la jurisdicción universal que hasta ese momento se había tenido. Estamos hablando del año 98, ¿no es cierto? Y creo que es un poco confiado, pero también supongo yo confiado en el sentido de que no había mucha experiencia, como te voy a decir, en el tema de la jurisdicción universal. Pero ahí está la decisión y la voluntad del juez Garzón, ¿no es cierto?, de ejercitar la jurisdicción universal, pero además no solamente ejercitarla en su sede interna, en su sede nacional, sino originar a partir de la jurisdicción universal pedidos o requerimientos de detención a un país extranjero. Esa es la forma, como se dice en el caso Pinochet, ¿no es cierto? Y además, yo diría, de mucha avanzada el pensamiento y la acción judicial de Garzón, porque no le estaba solicitando la entrega a un país latinoamericano, sino a un país que en realidad no tenía ninguna experiencia en temas de derechos humanos. Se lo pide a nada menos que Londres, con un sistema judicial muy tradicional, pero aún así el sistema judicial de Londres origina una decisión no a partir de precedentes judiciales, sino a partir de la aplicación de un instrumento internacional como la Convención Universal contra la Tortura, y determina que hay mérito a una causa judicial, que era la causa judicial que Garzón había iniciado en España. Es cierto, la historia termina no tan felizmente. Pinochet alega razones de salud, alega inmunidades como jefe de Estado. Inglaterra desestima las inmunidades porque dice en realidad el derecho internacional no protege este tipo de personajes cuando han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes contra los derechos humanos. Y por lo tanto Pinochet se ve encontrando no solamente con lo que preveía, se iba a encontrar, que es un sistema judicial muy tradicional y formalista y consecuentemente que iba a responder a sus peticiones. Creo que Pinochet se encuentra con con varias novedades en realidad a nivel internacional. La primera, creo que es, digamos, el saldo más favorable que hay en el caso Pinochet, es que por lo tanto Garzón y Pinochet demuestran que sí es posible la jurisdicción universal, algo que hacia el año 98 no estaba muy claro de cómo finalmente debía ocurrir. El caso Pinochet da cuenta de que sí, hay jurisdicción universal y que por lo tanto cualquier juez del mundo puede juzgar y someter a un tribunal de justicia por la comisión de crímenes contra los derechos humanos a alguien que ha cometido ese tipo de violaciones en cualquier otra parte del mundo. Pero además Pinochet creo que se enfrenta a lo que debió haber sido su pesadilla, es de pensar que un sistema judicial como el británico no iba a responder y no iba a aplicar normas de aplicación universal como son las normas del derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional. Y Londres responde positivamente al pedido de Garzón, porque Londres no solamente dice, oye, hay una causa judicial que yo la voy a respetar y no la desestimo, aun cuando no es un pedido de un juez chileno, sino de un juez español, pero además dice, yo la respeto la causa judicial de Garzón, pero además aplico el derecho internacional de los derechos humanos, y por eso, cuando finalmente la Cámara de los Lores dice, la causa judicial está habilitada y por lo tanto vamos a entregar a Pinochet, lo hace sobre la base de aplicar la Convención Internacional contra la Tortura, que es una convención de Naciones Unidas. Es cierto, Londres también desestima las inmunidades que en su momento Pinochet reclamó, porque dijo, oye, soy jefe de Estado y por lo tanto yo me aparto o me excluyo de las responsabilidades criminales por haber tenido básicamente una responsabilidad política y no como autor material. Londres desestima eso, pero claro, Londres sí asume el reclamo de Pinochet de que él no puede comparecer ante un tribunal, sea de España o de cualquier otro país del mundo, por razones de salud, que era obviamente la razón por la cual él había acudido inicialmente a Londres, ¿no? Pero claro, eso después aparece más como una maniobra de Pinochet, ¿no? Porque Pinochet, recuerda, regresa a Santiago y sigue haciendo actividad política como senador vitalicio que era del Congreso chileno, ¿no? Pero además abre, por lo tanto, Garzón, con el caso Pinochet, una vertiente del derecho internacional que hasta ese momento no se conocía cuáles iban a ser los límites o el ámbito de aplicación, ¿no? A partir de ese momento se han iniciado fundamentalmente en Europa muchos otros casos a partir del caso Pinochet. Jueces italianos, jueces franceses, jueces belgas han iniciado casos judiciales contra sobre todo jefes militares de las dictaduras militares de América Latina, básicamente la chilena, la argentina, contra Perú también. En el caso recuerda, de Francisco Morel Bermúdez, está requerido por un tribunal italiano por el caso del Plan Cóndor. Es decir, el caso Pinochet es de verdad un caso histórico porque abre un marco de intervención de carácter universal de la justicia penal en caso de crímenes contra los derechos humanos. Y marca, por lo tanto, un precedente de que eso que aparecía en nuestros códigos penales y que nadie sabía exactamente cómo se debería hacer, el caso Pinochet determina un derrotero, dice, esa es la forma de hacerlo en los casos. Así, sin remordimientos, se va a la tumba Pinochet, un hombre protegido por muchos y poderoso hasta la muerte. Consiguió no ser condenado, pero no pudo evitar ser enjuiciado. Su impunidad se acabó en Londres, donde la mano de la justicia le alcanzó, deteniéndole un año y medio. Mi recuerdo a las víctimas y mi apoyo, que hoy más que nunca hay que traerlas a colación, porque fueron ellas las que consiguieron que esa respuesta judicial se hiciera. Más de 300 causas abiertas, violación de derechos humanos, torturas, homicidios, desapariciones con nombres propios, caravana de la muerte, operación Cóndor, operación Colombo, blanqueo de dinero y evasión de impuestos que no consiguieron dar con él en la cárcel. Pinochet tuvo que haber ido a la cárcel y tuvo que haber muerto en la cárcel. No es ninguna venganza. Es la idea de la justicia en relación con la legalidad de los crímenes que se cometieron. Algunos responsables políticos le ayudaron a cometer los crímenes. La ley está vigente y lo normal es que sigan los procedimientos adelante. Aunque lenta, la justicia intentará hacer justicia, no ya con el dictador. A Pinochet será la historia quien lo juzgue. El Hospital Militar de Santiago, en forma oficial, comunica el sensible fallecimiento del expresidente de la República, excomandante y jefe del ejército, capitán general Augusto Pinochet Huerta, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! Salimos a recorrer nuestras calles en una tremenda marcha. Nos juntamos con la población San Joaquín a celebrar en este carnaval la muerte de Pinochet. Y nosotros estamos felices con eso, porque él nos cagó nuestra juventud. Desintegró familia, asesinó, degolló, quemó y hoy día se murió. Regreso, las víctimas de la dictadura militar en Chile le exigieron a las Fuerzas Armadas del país que develen toda la verdad de los crímenes cometidos durante el gobierno represor de Augusto Pinochet. A través de una carta, la agrupación de familiares ejecutados pidió a los militares que rompa su pacto de silencio. A juicio de los afectados, la medida protege a los represores chilenos. La misiva fue entregada a Juan Manuel Fuente Alba, general jefe del ejército. Señor general, en nombre de la humanidad y de los valores universales como la verdad y la justicia, le exigimos que rompa el pacto de silencio que han mantenido las Fuerzas Armadas durante 40 años. Tal vez el primer acto de resistencia sea negarnos a impedir que borren la memoria colectiva. En 2008, Naomi Klein visitó Villa Grimaldi con Isabel Morel, viuda de Orlando Letelier. Villa Grimaldi es un monumento a la crueldad del régimen de Pinochet y a su posterior derrota. Villa Grimaldi fue el principal centro de tortura mientras se buscaba implementar la política de choque económico. Esta es la que tú señalas en el libro, como las casas de uno por uno, donde estaban los detenidos. No le tenía ningún cariño a Pinochet, pero considero que fue nuestro maestro en muchos sentidos. Aprendimos qué era el mal. En 1988, Pinochet fue detenido cuando se encontraba en Londres. Su vieja aliada, Margaret Thatcher, permaneció a su lado. Hicieron falta 30 años para que el experimento económico que Pinochet fue el primero en probar diera la vuelta al mundo hasta Irak. Aún así, las similitudes entre pasado y presente son asombrosas. Entre los campos de concentración de Pinochet y el centro de detención de Bush en Guantánamo. Entre los desaparecidos de Chile y los de Irak. Entre los experimentos de Ewen Cameron y las torturas infligidas a los presos de Abu Ghraib. Ha llegado nuestro momento, nuestra ocasión. Borró todo el pasado. Por eso aplicaba electrochoques. Borraba el pasado del paciente e implantaba ideas nuevas. Nosotros como jóvenes comunistas, como jóvenes revolucionarios, tenemos convicciones de que Chile puede ser un país más justo. De que Chile puede ser un país más democrático y libre de neoliberalismo. Creemos en el socialismo, creemos en una sociedad más justa y creemos en el legado que nos han dejado a lo largo de esta historia. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su parte. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico, por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La atropellada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Uno de los más notables críticos del sistema político y cultural estadounidense es el lingüista y filósofo Noam Chomsky. Hay una entrevista muy larga y extendida sobre lo que él considera como un terrorista y el terrorismo en sí mismo. Búsquela, está en Google. Se llama Chomsky sobre el terrorismo. Bueno, relacionado tanto al tema de las Torres Gemelas como a los hechos en Chile, declaró esto. Imaginemos por un momento que los terroristas de Al Qaeda hubiesen llegado hasta el extremo de bombardear la Casa Blanca, matar al presidente, imponer una despiadada dictadura militar que asesinara a más de 40.000 personas y torturara a decenas de miles con cárceles, represión o exilio obligado. Imaginemos que se estableciera entonces en Estados Unidos un foco internacional que expandiese el terror y la tortura en el mundo, donde los derechos humanos fueran violados constantemente con una campaña internacional de asesinatos, y que para rematar la jugada reuniera a un equipo de economistas, por ejemplo los Kardashian Boys, que abocaran a la economía mundial a una de las crisis más agudas de la historia. Es evidente que de ser así, el 11S habría sido mucho peor. Nadie puede discutirlo. Pero desgraciadamente, no se trata de un experimento mental ocurrió en Chile, también un 11 de septiembre, pero de 1973. Ese día, Estados Unidos derrocó al presidente democráticamente electo, Salvador Allende, e impuso un régimen terrorista, torturador y asesino, dirigido por el general Pinochet. Además, usó el país como experimento para las políticas neoliberales de los Chicago Boys, encabezados por Milton Friedman, y que después se extendieron en todo el mundo con los resultados desastrosos que hoy conocemos. Me gustaría que la gente intentara dejar de lado la propaganda occidental que les lava el cerebro constantemente, para así poder preguntarse, ¿quiénes son los terroristas? Y en caso de conocer los terroristas, ¿quién tiene derecho a acusar a alguien de terrorista? Noam Chomsky. Muy pocos de los más de 1,000 detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet han encontrado su camino a un cementerio. Es tal vez la forma más cruda del terrorismo de Estado. Lo más lamentable es que cuando se decreta esta fecha, solamente en el continente americano se practicaba la desaparición forzada como una forma de exterminio estatal y permanente. Hoy, a más de 30 años de aquello, el mundo entero ha vivido la práctica de la desaparición forzada, todos los continentes la han conocido, y eso es porque nunca se entendió que la necesidad de la verdad y la justicia eran fundamental para ese nunca más. La impunidad propicia la repetición de la historia. En nuestro país particularmente la impunidad recorre cada rincón de Chile. Hoy día conmemoramos a las víctimas de ayer, pero hoy día también conmemoramos a José Guanante, un niño que está desaparecido en la transición, un niño que es desaparecido de esta democracia. Esa es la barbaridad de un país que no hace verdad y justicia. En este lugar funcionó un centro secreto de detención y tortura. Hoy se recuerda aquí a José Guanante, joven mapuche de 15 años, desaparecido en 2005. Mientras existan detenidos desaparecidos, habrá heridas abiertas y también demandas de cambio político. Pero también por el derecho a vivir en un país verdaderamente democrático. Querido Víctor, me despierto con ganas tremendas de escribirte para contarte lo que me sucedió. Anoche 24 de diciembre. Serían como las 12:10 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Nosotros dormíamos profundo, lo de siempre, cuando te despiertas antes de haber terminado tu noche. ¿Quién será? ¿Por qué tan tarde? Etcétera. La llamada era de Chile, para decirme que formaba parte de los perdonados, que era parte del paquete de regalo de Pascua que la dictadura ofrecía este año. La voz querida de mi hermana sonaba radiante. ¿Te acuerdas, Víctor, de su voz? ¡Se te acabó el exilio, hermano! ¡Se te acabó el exilio! Por un segundo compartí de corazón su alegría, la alegría de tantos otros que pelean todos los días a brazo partido por el fin del exilio, y que en mi caso consiguieron mi perdón. Perdón. ¿Pero de qué? ¡Dios mío! Me preguntó, ¿me están perdonando tus 40 balas por la espalda? ¿Mis padres a quien no volveré a ver? ¿Ellos me están perdonando nuestros 30,000 muertos y el río Mapocho ensangrentado? ¿Me perdonarán acaso los cadáveres que traía el Renaico en Mulchen? ¿Los fusilados de Calama al Quinteo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, tú? ¿El director de la Sinfónica Infantil de La Serena? El padre Harlan, símbolo de los pobladores torturados, violados, relegados, expulsados, encarcelados y desaparecidos. Carmen Gloria, Rodrigo. Parece que debo de hacer una reverencia y agradecer el perdón. Aquí no ha pasado nada y tan amigos como antes. ¿Qué te parece, Víctor? A veces pienso que es mucha la generosidad y que soy un mal agradecido. Me perdonarán Marta Ugarte, Tucapel, el Chino Díaz, Weaver, los degollados, Pepe Carrasco, Corpus Christi, pero yo no sé agradecer. ¿Me siguen perdonando los 5 jóvenes desaparecidos en septiembre del 87? ¿Mi pueblo hambriento? ¿La cesantía? ¿La prostitución infantil? ¿Y este nudo en la garganta permanente desde hace 14 años? ¿También me lo perdonan? Me pregunto si en este gesto están incluidos mis amigos muertos en el exilio. Lira, Masi, Ramírez, Necochea, Guillermo Atías, Vega y Kerrat. ¿Estás en la lista? ¿Cuál lista? La de los que pueden reír, pensar, circular, amar, morir y vivir. En fin, amigo, mucho tiempo quería escribirte, pero ya me conoces, soy un poco flojo. Te contaré que estoy componiendo mucho, entre merengues, tonadas, cumbias y cuecas, oratorios y pasiones. El tiempo pasa y se queda escrito en el alma. Quiero hablarte un poco de mi mujer, a quien no conociste, pero conocerás algún día, ¿o no? Mejor lo verás en ella cuando llegue el momento. Ella me ha dado algo que yo no sé cómo se llama, pero que se traduce en una cierta seguridad, equilibrio y alegría de vivir, la misma que tú tenías junto a tu mujer. Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada. Me acuerdo perfectamente de tu claridad y seguridad en tus pasos, aventuras y destinos. Y eso se refleja en tu trabajo, el teatro, la peña, el partido, los sindicatos y los amigos. Siempre tenías tiempo para todo. Yo me cansaba tan solo de mirarte. Me acuerdo que la viola me decía, aprende, aprende. Espero haber aprendido algo. Por ejemplo, la humildad, el heroísmo no se vende ni se compra. Que la amistad es el amor en desarrollo. Que los hombres son libres solamente cuando cantan, flojean o trabajan. Chulean el domingo la pelota o se toman sus vinitos en la tarde. Le cambian los pañales a sus guaguas. Distingue las ortigas del cilantro cuando rezan en silencio, porque creen y son fieles a su pueblo. Eternamente como tú, y como miles de anónimos maestros somnolientos, de domésticas, mineros, profesores, bailarinas, guitarreras de la patria. También quiero decirte al despedirme que París está bello en este invierno, y que no acepto los perdones ofrecidos, y que mi patria la contengo en una lágrima. Que vendré a visitarte en primavera, que saludes a mis padres cuando puedas, que tengo la memoria de la historia y que todo crimen que se haya cometido deberá ser juzgado sin demora, que la dignidad es esencial al ser humano y que el año que comienza será ancho de emociones, esperanzas y trabajos, sobre todo para usted, Víctor Jara, que siembra trigo y paz en nuestros campos. Carta de Ángel Parra a Víctor Jara, París, diciembre del 87. El amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre. Oración de Víctor Jara. Muy buena, señor Carmona. En su opinión, la detención de los 8 exmilitares por el asesinato de Víctor Jara, ¿por qué se ha tomado tan tarde? Bueno, buenas noches. Muy buenas. La tardanza de casi 40 años se debe principalmente al pacto de silencio de los militares que perpetraron este horroroso crimen y el de muchas otras personas que estuvieron en ese estadio que hoy se llama Estadio Víctor Jara. El mérito de esta investigación le corresponde al ministro en visita, que es un nombre que se le da a los magistrados de las Cortes, ¿no? En este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, y el magistrado Miguel Vázquez Plaza es el hombre que ha logrado esclarecer este crimen y ordenar la detención de estas 8 personas. Esto se debe a que algunos conscriptos, que es el nombre de los reclutas, o sea, los soldados, que tenían 18, 19 años en 1973, como un soldado llamado José Paredes, rompieron ese pacto de los militares y sirvieron como testigos a partir del año 2009 en el proceso judicial que condujo a las órdenes de detención que se han conocido hoy. Estas órdenes también incluyen a otros personajes como Roberto Superón Fray, cabecilla de un intento de golpe contra Salvador Allende, acaecido 74 días antes del golpe del 11 de septiembre, o sea, el 29 de junio de 1973. Ese hombre era el jefe del regimiento blindado 2 de Santiago, un regimiento de tanques que afortunadamente ya desapareció de Santiago, de Chile. Y durante ese episodio dieron muerte a un camarógrafo argentino, Leonardo Henriksen, que trabajaba y cubría esta noticia para la radio y la televisión suecia. Otro detenido, o sea, una persona que tiene orden de detención, es el teniente Eduardo Dinter Bianchi, que pertenecía al mismo regimiento de tanque, que tengo entendido que hoy tiene un colegio, o sea, un establecimiento de educación en Santiago. Este teniente participó también en esa intentona de golpe contra Allende en junio del 73 e ingresó con su tanque al Ministerio de Defensa para liberar a otros oficiales de ese regimiento que estaban detenidos porque se sabía que estaban preparando un intento de golpe, ¿no? Señor Carmona, entonces la muchísimo demora, los 40 años, se deben a este pacto de silencio de los militares chilenos, que no colaboraron en absoluto con la investigación. Ver estas dos partes del documental de la Batalla de Chile, yo personalmente tenía 6 años cuando pasó todo esto, entonces toda la información que yo pude adquirir durante mi vida siempre ha sido, bueno, por otros videos también, o por familiares, personas que están cerca mío, amigos, pero verlo ahora de esta forma, me hace pensar en muchas cosas, y una importante que me surgió es que me siento muy orgullosa de mi pueblo, y a pesar de que la cagamos en muchas cosas y también dice el David que hay que seguir luchando, yo creo que en modo personal, más que cada cual tiene su lucha, yo creo que antes de pescar una pistola prefiero luchar como estamos luchando quizás que a la escuela, aprendiendo a tener otras armas para decir que las cosas no funcionan como creen que funcionan. Pero me siento orgullosa de toda esa gente que luchó tanto por un ideal y que, bueno, desgraciadamente durante todo el rato que estuvimos viendo la película yo sabía al final que ese ideal iba a ser masacrado, pero creo que es lícito soñar y que es muy lícito luchar por los sueños personales. Y yo siento ahora en este momento que estoy en ese proceso de tratar de botar toda esa rabia que tengo, toda esa mierda que tengo adentro, y que sigue ahí, y que sigue estando, y que sigo mirando un Paco, y que sigue estando, y que sigo mirando a los hueones que tienen, y sigue, pero yo estoy en ese proceso de tratar de botar esa mierda que tengo adentro. Eso es lo que yo siento con todo esto. Yo era un niño. Yo lo niño más que tenía el 11 de septiembre, era saltando en mi cama, feliz por el 9 de claro ese día, y veo esto, no entiendo cómo el hombre puede llegar, si esta wea, matar a otro patrón, matar a una familia entera porque no piensa como tú, ¿cachai? O sea, todos mis sueños de actor y todo, tú los matas porque a ti no te gusta el arte, weón. Yo dejé de creer en todo, dejé de creer en la gente, dejé de creer en mi amigo, dejé de creer en los milicos, en mi familia, en todo. Porque yo no creo, yo dejé de creer. Y esa weá me la quitó la dictadura. Creer en las personas, creer en los seres humanos. En los últimos 15 años han sido sumamente oscuros, en todo sentido. En mi weá familiar, a mí se me mató un hermano. Yo creo que ese fue un sueño de justicia. Ese sueño se hizo pedazos. En esa nave de locos, me siento feliz de haber sido un tripulante